llegaron sus propias casas. En ese terreno se construyó este espacio específico que es el territorio cultural. Forma parte de una organización civil y también forma parte de un movimiento social y político que es el Frente Popular de Argentina. Dentro de toda esa lógica acá se dan primaria para adultos, secundaria para adultos, talleres para chicos, alfabetización, hay unos cuantos talleres. Acá al lado hay una cooperativa de trabajo. Y aparte está empezando a funcionar, o es el proyecto que funcione, lo que es la Radio Cumpa, la 90.1, que es detrás de esa puerta, se está construyendo el estudio de la radio. Está sin terminar, estamos haciendo lo que es el techo, ahora empezamos a rebotar las paredes. Pero nada, es un proyecto que es a largo plazo, recién tenemos pensado poder transmitir el año que viene. El proyecto de la radio en sí tiene por lo menos 4 años de existencia, desde que la Red Nacional de Medios Alternativos, una red a nivel nacional donde se juntan todo tipo de medios comunitarios, alternativos y populares, como se les dice, organizó un taller de armado de transmisores hace 4 años. Nosotros participamos al taller y cada uno lo que hacía en el taller era construir su propio transmisor de baja potencia. El transmisor ese que construimos hace 4 años funciona, pero es de muy baja potencia, como mucho tendrá un alcance de 10 o 15 cuadras, es decir, que no tiene una funcionalidad para llegar a toda la ciudad, que tampoco es el objetivo de la radio, pero sí nosotros podríamos estar transmitiendo en cualquier barrio. En el barrio, que es el objetivo, ¿no? Bueno, la radio ya tiene 4 años, funcionamos en asamblea, todos los lunes a las 5 de la tarde nos juntamos, cuando podemos, porque ahora estamos muy ocupados construyendo, pero funcionamos en asamblea, las reuniones, todos nos juntamos, charlamos, vemos cómo seguimos y nos autofinanciamos. Nosotros no le pedimos plata ni al frente, ni al territorio, ni a la organización civil. La radio se mantiene sola. ¿Cómo? Haciendo peñas en la cautiva, ya es la tercera peña que organizamos, por ahí alguno fue o se enteró, las peñas empeñadas, como se llaman, y también tenemos un grupo de socios voluntarios que dan lo que tienen, 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos o 1 peso. Y tenemos una lista de 40, 50 socios que todos los meses vamos y les cobramos. Y no les damos nada a cambio, porque todavía no tenemos nada para darle, pero en algún momento, porque por ahí es la posibilidad de las entradas a las peñas, los audios de la radio, la posibilidad de que... Les contábamos 5 pesos en la entrada de la peña. Claro, les contábamos 5 pesos de la peña. Así que la radio es un emprendimiento súper autogestivo. Nada, y por ser autogestivo, no depender de nadie, es algo muy lento, que va bastante despacio, pero es hace 4 años y recién ahora, recién tenemos un espacio físico real donde poder decir, bueno, acá podemos empezar a transmitir. Transmisiones, hicimos 3 o 4 transmisiones experimentales en algún que otro acto, para el 24 de marzo, cuando se tomó la Facultad de Arte también transmitimos, en el juicio por el caso Moreno también se hizo una transmisión. Fueron experimentales y también un poco para sacarnos las ganas de, bueno, a ver, se escucha la 91. Sí, se escucha, así que estuvo bastante bueno. Después no volvimos a transmitir y el transmisor estaba guardado y nada más. ¿El transmisor que lo llevaron ahí a Pinto y Chacabuco? Sí, lo colgábamos en Rectorado, en la torre que hay arriba donde se colgaba antes en una bandera. Bueno, ahí poníamos el transmisor sin antenas, sin nada, se colgaba ahí y funcionaba. ¿Y llegaba un poco alrededor? 6 cuadras, ¿sabes? Lo que pasa es que en el centro hay muchas FM, complicado transmitir. Acá hay menos competencia, sería. Este año dijimos, bueno, aparte de la construcción, necesitamos también como radio formarnos, porque ninguno de nosotros ni viene de la comunicación, ni tuvo experiencia en medios comunitarios, ni populares, por más que algunos somos profesionales y eso, otros no. Así que empezamos a pensar la posibilidad de presentarnos al voluntariado universitario y organizar talleres de comunicación popular. Nos comunicamos con la gente de la Facultad de Ciencias Sociales, donde está Soledad, quien va a dar los talleres, donde está Jorge Arabito también, que es el director del proyecto, y empezamos a imaginarnos lo que podrían ser una serie de talleres en comunicación popular en general, no solo en radio, más allá de que a nosotros nos interesa el tema de la radio. Y bueno, ahora tenemos 3 sábados consecutivos de comunicación popular en general y gestión de medios comunitarios. A principios del año que viene, en lo que sería marzo, abril, mayo, vamos a hacer una seguidilla de talleres específicos para lo que es radio, para lo que son medios gráficos y para lo que son todas nuevas tecnologías. Lo que tiene que ver con internet, las redes sociales y audiovisuales de fácil alcance, filmar con el celular o filmar con una camarita, subirlo a YouTube y esas cosas. Eso es para el año que viene. Ahora empezamos con estos tres talleres y el año que viene como que nos vamos diversificando. Cuando terminen esos talleres, nuestra idea y la idea del proyecto es que empiecen las prácticas. Es decir, nosotros pensamos poder tener la radio funcionando y hacer las prácticas de radio en la radio funcionando o conseguir otra radio de última. El territorio tiene una revista que sale cada dos meses, que es la revista Octubre, así que podemos hacer las prácticas de gráfica en esa revista. Y bueno, todo lo que es nuevas tecnologías, ahí las prácticas van a salir de acá, de los talleres que se hagan. Así que eso es un poco de lo que va a contar el proyecto de voluntariado, que lo financia el Ministerio de Educación de la Nación a través de la universidad. Y bueno, eso es todo. Soledad es la que va a empezar con los talleres. Nada, gracias por venir y esperemos que estos tres sábados nos sirvan a todos, a los que estamos en la radio y al resto para el objetivo del proyecto es esto de que nosotros mismos podamos construir nuestros propios mensajes y no tener que andar dependiendo de que en Tandil nos lo diga el Eco y después se retransmite a todos los otros medios, o nos lo diga Clarín, o nos lo diga C5N, o las grandes cadenas que hay dando vueltas. Así que yo les dejo. La dirección, ¿sí? No, yo lo primero que les voy a pedir es que tratemos de hacer algo ameno, que sea un ida y vuelta, porque estamos muy acostumbrados a que, sobre todo los que venimos del ámbito académico, que tenemos que escuchar y después a lo sumo tenemos un espacio chiquito al final. Y esto, la idea es que vayamos repreguntando, que vayan interviniendo. Como ya les dijo Franco, yo vengo de Olavarría, de la Facultad de Ciencias Sociales. Estoy haciendo trabajo en términos de comunicación comunitaria y como les contaba alguno de los compañeros afuera, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con que la comunicación comunitaria no ha sido tomada en los planes de estudio de las universidades como un discurso legitimado. En realidad se está trabajando ahora y recién ahora está siendo tenido en cuenta para las futuras modificaciones. Así que esto que yo trabajo en realidad es un interés propio que hemos venido construyendo con un grupo de compañeros en la facultad y que tiene que ver con hacer otro tipo de comunicación, no por supuesto la que tiene que ver con el discurso dominante y con el discurso hegemónico que es no solo los grandes medios, sino como también lo decía Franco, los medios locales, que más allá de que sean o multimedios, o medios a secas, o pequeños medios, normalmente estamos todos acostumbrados a lo mismo y por más que intentemos hacer algo diferente, la fuerza del resto nos lleva a copiar hasta los estilos. A mí me gusta empezar siempre con una anécdota. En la facultad estuvo un hombre que no voy a repetir el apellido porque es muy difícil, pero que es un argentino, y que fue partícipe de la creación de Telesur. ¿Ustedes ven Telesur? ¿Alcanzan a ver Telesur? ¿Conocen el canal? Sí, ¿están directivistas? ¿Sí? Por internet. ¿O están directivistas? Y por cable no está, ¿no? No, acá sí. No llega. Sí, en directivista sí está. En directivista sí. Sí, Cablevisión no lo tiene, no. Cablevisión lo tiene en digital. Para los que pagan digital está Telesur. Pero lo han sentido nombrar. Sí, por internet. Acá. Sí, por internet. Bueno, Telesur es una cadena que larga Venezuela cuando asume Chávez para competir con la CNN en español. Ellos crean Telesur para ser la cadena latinoamericana, la voz latinoamericana de las noticias a nivel mundial, así como se crea Al Jazeera. ¿Recuerdan Al Jazeera y el papel que jugó Al Jazeera durante las guerras del Golfo en términos de dar información contrahegemónica de lo que decía CNN, Fox, respecto de lo que estaba pasando en las guerras en Medio Oriente? ¿Ubican la cadena Al Jazeera? ¿La han sentido nombrar? Bueno, les dejo como tarea entonces. Buscar Telesur y buscar Al Jazeera. ¿Por qué les digo? Porque son ejemplos de lo que nosotros vamos a ver a nivel mundial. Porque nosotros podemos hablar de medios chiquitos, pero también estamos ubicados en un sistema mediático que tiene que ver con el mundo en general, sobre todo con las telecomunicaciones. Si nosotros vamos a tener un taller en mayo, donde vamos a trabajar sobre las web, sobre Facebook y sobre las redes sociales, tenemos que tener en cuenta que eso es a nivel global, no tiene límites. Lo mismo pasa con las cadenas, que a su vez están en internet, Por lo tanto, tiene que ver también un poco con la conformación hegemónica de la comunicación a nivel mundial. Al Jazeera fue la primera. La información en el Medio Oriente llegaba a los pueblos por medio de CNN. O sea, los pueblos que estaban cercanos a los lugares bélicos recibían la información, sobre todo en la Guerra del Golfo en 1991, recibían la información a través de las cadenas globales que eran estadounidenses. Ahí un pequeño grupo con mucho dinero, que eran los jeques árabes, crean Al Jazeera. Y Al Jazeera es la cadena contrahegemónica a nivel mundial que da las informaciones del Medio Oriente para el mundo. ¿En qué año surgió? No, surge a raíz de lo que sucede en la Guerra del Golfo en 1991. Surge bastante tiempo después, antes del 2000. Creo que en el 99 se crea Al Jazeera. Y empieza a ser conocida con la intervención de Estados Unidos en el 2013 en Bagdad, que ahí empiezan a emitir a nivel global. Telesur es lo mismo. Chávez toma el modelo de Al Jazeera y crea Telesur para transmitir a nivel latinoamericano, para que la información a nivel mundial sobre Latinoamérica no partiera de la CNN en español, que era lo que se había creado. Pero este hombre, Aslan, sí, es el nombre, pero no puedo repetir el apellido. Es como el filósofo Darío Zeta, sí. Igual, es imposible de pronunciar. Gracias. Muchas consonantes juntas. Sí. Pero bueno, ¿es venezolano? No, él es argentino. Él es argentino, porque Chávez llama a mucha gente de cada uno de los países, lo crea a nivel latinoamericano, también intervienen casi todos los países del Mercosur y del UNASUR para crear Telesur. Y ellos nacen con esta idea de la contrahegemonía, pero él se retira del proyecto cuando Telesur toma los modos y las formas de la CNN. Cuando ustedes lo vayan a ver a internet, fíjense que el señor que les presenta las noticias está hablando con la misma entonación, con el mismo traje y con el mismo modo con el que lo hace el señor de la CNN. O sea, si ponemos los dos a la vez, vemos lo mismo si no escuchamos. Vemos lo mismo. Si no escuchamos las palabras, si no les prestamos atención al sentido, la entonación es la misma. Entonces él dice, eso de contrahegemonía no tiene nada. Porque en realidad está copiando el estilo del que nos está vendiendo el discurso dominante. Pero bueno, eso era para empezar, nada más. Lo que nos gustaría ahora, bueno, Franco se presentó, yo me presenté, estaría bueno que nos presentemos entre nosotros, porque sé que hay gente que trabaja en los medios, y básicamente la idea es que nos cuenten quiénes son, cómo se enteraron y qué es lo que esperan de estos talleres. No sé quién quiere empezar. A ver. A mí, bueno, yo soy Dana, estudio en historia en la facultad, me enteré por las redes sociales. Nosotros estamos trabajando con los compañeros haciendo un bloque que se llama Historia en Movimiento, que sale por Radio Nitro. Bueno, trabajamos un poco la idea de trascender lo histórico y el rol del historiador como comunicador sería, ¿no? Y ahora queríamos arrancar otro programa arrancaría este viernes que viene en la radio El Muro. Y en realidad es mucha iniciativa y poco conocimiento específico, porque tampoco es que uno está muy, muy preparado. Tenemos un grupo de compañeros que están laburando hace un par de años ya en radio, pero que nos darían una mano para enseñarnos a operar y cosas básicas. Y particularmente el interés que me genera lo de los medios populares, digamos, es que ahora con todo lo de la ley de medios está muy en boga el tema, se está de alguna manera instalando en debate y quizá lo más frenado es esa implementación del 33% de los medios comunitarios. Bueno, aunque no tengo mucho conocimiento del tema, me parece que lo que va a garantizar que la ley sea efectiva es que se implementen ese 33%, digamos, porque no va a estar dependiendo ni del Estado ni de un privado para tener un espacio. Así que me parece re interesante la experiencia de que se está haciendo acá, del laburo de generar la radio y sobre todo como en Tandil no somos muchos, digamos, si no nos vamos comunicando y fortaleciendo mutuamente. Toma la posta. Fin de la cita. Bueno, vamos. Pero háblenle a los compañeros, no me busquen a mí. Sí, sí. No me puse acá. Está bien. No, me llamo Eduardo Ferreira. Mi vida tiene un montón de cosas y soy médico veterinario, ¿no? Docente hasta hace pocos años en la Escuela Agrotécnica y siempre interesado por la comunicación, ¿no? Desde 1995-96 que empecé, bueno, en realidad empecé en el 86-87 en los medios haciendo programas que tenían que ver con la universidad en forma informal, ¿no? Tenía un programa especial que se llamaba El Gaucho Galáctico y canalizábamos en broma todo lo que pasaba en la universidad, una suerte de magazine divertido, cosa que no se volvió a hacer, ¿no? Hacían la única FM de aquel entonces que era Galáctica, ¿no? Por eso se llamaba El Gaucho Galáctico. Quizá alguno mayor lo habrá escuchado, ojalá, ¿no? Bueno, con el tiempo hice un montón de cosas, un montón de programas, acompañante, panelista, un montón de cosas y después problemas de salud me llevaron a dejar la docencia. Me hago diálisis, tengo problema de insuficiencia renal crónica y yo quieto no me voy a quedar, ¿viste? Entonces más le volqué lleno mi vieja pasión, la radio. Hice cursitos de capacitación en locución con Celeste Gianivelli de la 104.1, dos veces ese curso, cursos de producción radial, ¿viste? Por acá, por correo, incluso he dado con esos conocimientos y un montón de profesionales a cargo, he dado en el Centro Estudio Néstor Kirchner, algo parecido a esto, lejos, ¿no? De la percepción de la comunicación. Analizamos todos los diarios y la misma noticia en 8 diarios distintos, ¿entendés? Y a partir de ahí, cómo construir y cómo cómo titula uno, cómo titula otro, qué título le pondrías vos desde tal parámetro, desde lo político, perdón, disculpen, ahora voy a apagarlo. Desde lo social, vos que haces espectáculos, ¿cómo puede haber distintas formas de ver una misma noticia? ¿Cómo chocó, no sé, chocaron dos motos en la esquina y capaz que un cronista de espectáculos ve algo que sirva para comunicarlo? La cosa es, siempre me parece que va a ser comunicar un mensaje en el momento justo, a la persona justa, al oyente justo. Si cumplimos esa misión, calculo que va a ser el principal parámetro de este y de montones de cursos más. Así que hacia eso vengo yo, que vengo a enriquecerme de la parte social que me gusta, porque trabajo en una radio ampliamente comunitaria, la 102.5, la FM El Muro, desde hace todo este verano, desde el verano que estamos día a día, todas las mañanas, en lo que presumo que es el ideal de radio, lo que deberíamos llegar, incluso me adelanto, disculpen, esto, de tener, parecerse, no a la 102.5, a esos objetivos, a tomar el mensaje que quiera canalizar ese vecino, o o yo quiero construir algo. Entonces, si a medida que eso nos dé todas las herramientas y podemos volcarlo a los demás, eso mismo, un mensaje en forma clara, precisa, por un transmisor y saber que va a llegar a alguien. Con eso, ya alcanza. Como dice el último tema de Calle 13, si uno solo lee mi pancarta, yo ya cumplí mi misión. ¿Fui muy pesado? No, está bien, para nada. Una cosa que yo me olvidé de aclarar, pero que tiene que ver con lo que dice el compañero, es, van a ser 3 encuentros. Los dos primeros, y el del sábado que viene, van a ser más en términos de plantear qué es la comunicación comunitaria y después vamos a ver lo que es gestión de medios comunitarios. Y ahí vamos a ver un poco cómo esto que vos decís del ideal en realidad no existe. Claro. Cada organización, cada barrio, cada territorio decide, discute y arma su proyecto comunicacional. Sí. Porque si partimos de la idea de que hay un ideal, entonces empezamos a hegemonizar también. Sí. Y lo que no queremos es eso. Entonces, vamos a ver en ese momento cómo gestionamos el proyecto que tiene que ver con la radio y comunicacional, que son cosas diferentes. Cómo sostener un medio en términos gestivos y cómo gestionar el proyecto comunicacional, ¿sí? Entonces, pero eso lo vemos en el tercer capítulo. ¿Quién sigue? Me llamo Miguel Rosso, vivo en barrio Palermo, tengo una FM, la 104.3 de Generaciones, trabajando con el barrio y con los barrios. Aparte, tenemos una peña donde trabajamos solidariamente haciendo espectacular. Hace un tiempito que no hacemos por los costos. pero siempre estamos con la gente. Ayer, el anteayer, cuando conversaba con ellos, le decía que a veces la gente trae una inquietud que tiene, bueno, la pasa, lo debate. Lo que no hemos hecho todavía es política. Bueno, eso también lo vamos a ver, que en realidad hacemos política todo el tiempo. Sí, pero digamos... dejar hablar al vecino es una decisión política, no dejarlo hablar también. Así que sí, compa, estás haciendo política. Sí, sí, pero una política diferente. No partidaria. Claro. Porque a la gente a veces vos le pones en político y se enoja. Claro. Ahora, si va una persona que habla en general, como habló él, como hablaste vos, la gente entiende. Claro. Ahora, viste, cuando vos pones la banderita, me digo que se me... Se te retoa. Todo el barrio, todo este sector es igual, sacando 15, 16 que conocen ustedes, pero hace 43 años que vivo en el barrio. Y hace 3 años y medio que tengo la radio. Y es lindo trabajar así. Ya no, me invitaron por aquí, yo dije, voy a ir a aprender algo de lo que no sé. Y a compartir también lo que sí sabes, que también debe ser bastante. ¿Quién sigue? Yo me llamo Juan Cruz, vivo en el barrio, participo de una organización, estamos medio habilitados por la cantidad de gente que se había armado cuando cursaba como estudiante universitario, se llama Germinal, y lo último que hemos hecho es laburar bastante en este barrio, en los barrios, digamos, trabajamos también en Magior y laburamos en el eje de educación, los demás nos dieron cuero, hemos hecho talleres de género, sobre todo con adolescentes mujeres. Y bueno, me parece una experiencia valiosísima, digamos, en el contexto que marcaba Adán, digamos, en el contexto en el que entramos con el tema del nuevo marco legal, las nuevas reglas de juego, ¿no? Algo primordial me parece formarnos, tener herramientas, ¿no? Para dar la disputa del discurso, de las presentaciones. Así que bueno, buenísimo. Pero valoro, digamos, la experiencia. Yo estoy viendo que están sacando hojas. No tomen mucho apunte. Porque yo les voy a pasar acá unos apuntes. De hecho, necesito tiempo, Nos parecemos una vaca para las copias. Sugiero eso, sí, por favor, para ayudar a la cooperativa. Está todo. Entonces, vaca para masita. Hay también, porque está previsto. El tipo quería hacer vaca. ¿Quieren pagar más? No, yo estoy anotando los nombres de los compañeros. Podemos hacer una vaca para hacer una peña el último sábado. El último sábado hacemos un festejo y eso no está previsto. La fiesta no estaba en el presupuesto. Está mal. No sé si lo has probado. No tiene que estar. Con eso, ¿ves? Aparte fue como una responsabilidad grande porque fue al proyecto que no solo el que más plata le asignaron, sino que al último proyecto que le asignaron más plata de lo que habíamos pedido. Cosa que no pasó tampoco, una responsabilidad más grande que... ¿Quién? ¿Me faltó para alguien? ¿Tienen todos? ¿Quién sigue? Yo soy Georgina Bruno, soy profesora de comunicación. Tranquilo. me recibí ayudar en La Plata. Y el tema, bueno, es mucho lo que vos decías, que el tema de la comunicación comunitaria... Hay seminarios y todo en La Plata, pero... lejos totalmente por ahí de profundizar un poco el tema. Y estoy dando clases en comercio y una de las materias es comunicación institucional y comunitaria. Y lo que quiero también es que los chicos se acerquen un poco, o sea, que no lo vean solo en teoría, sino que tengan la posibilidad de acercarse, ver cómo se gestiona, ver cómo trabaja la gente. O sea, me gusta mucho el contacto de la escuela con la comunidad desde donde se pueda. Y nada, sabía que había un montón de cosas acá en Tandil, pero o sea, si bien soy de Tandil, como que me perdí un tiempo y volví, ahora estoy como reconectando a ver qué es lo que hay. Así que bueno, acá estoy. Bueno, ¿me ayudas? Sí. Sí, tengo una pregunta. La materia, ¿cómo se llama? ¿La que das clase en comercio? ¿La materia de...? Taller de Comunicación Institucional y Comunitaria. Como está ahora abierta la orientación de comunicación, abrieron un montón de materias diferentes y específicas de la carrera. Y está muy bueno. Hacían las prácticas en la Nitro el año pasado, ¿no? Claro, tienen los talleres a la tarde Power de radio Minions. Y hacen... Sí. ¿Ellos son? ¿Cómo? Los que se llaman Power Minions. Tres grupitos. ¿Sabes? Hay varios grupos, sí. Todos los años hay diferentes porque es como un taller a la tarde. Está bueno porque tiene las materias específicas a la mañana de la orientación y a la tarde tiene la posibilidad de cursar diferentes talleres también que, bueno, tienen por ahí ese contacto. ¿Compa? Bueno, mi nombre es Rocco, en realidad soy Roque, me dicen Rocco. Yo tengo un bachiller, es un bachiller en comunicación social, con orientación en comunicación social. Así que nada, más o menos como que durante todo el colegio me... No soy de acá, de Tandil. Como que durante todo el colegio me empapé de esto, de lo comunicacional. Acá vine a estudiar gestión cultural este año, me vine. Como que la parte de comunicación está más orientada a lo que hablábamos afuera, a lo que es organizacional, a lo más institucional, entonces como que no, me interesó bastante lo comunitario, lo popular. Me pareció que me podía servir bastante para lo que yo hago y nada, lo podía hacer y lo que hago ya hace un par de años, pero ahora estoy profesionalizando un poco, digamos. ¿Dónde estudiaste? ¿En dónde? En el de Belgrano y Moreno. No, pero ¿de dónde sos? Viví en varios lugares, pero mayormente en Necochea. Después viví en Capital, en La Plata, en Bariloche, en Tucumán. Y me quedo ahí. Si hablamos de identidades, siempre seguí bachiller, mis viejos trataron de que no, cada vez a cada ciudad donde nos íbamos, hago bachilleres en comunicación. No, bueno. Sí. Chicas. Bueno, me llamo Cecilia, soy acompañante terapéutica, estudié lengua, dejé porque no me gusta la docencia, pero me gusta todo lo que tiene que ver con la comunicación. Por ahora, en mi área, no estoy trabajando en una institución, estoy estableciendo contactos para entrar en el CPA de Honoren y más que nada vengo acá para saber, pero ya lo tengo que empezar a implementar en la práctica. Dentro de una institución me parece interesante trabajarlo. Yo soy Maggie, estudio profesorado de lengua y literatura. Tengo, a ver, bueno, un poquito de todo lo que hicieron todos, también vengo a aprender. No sé si tengo alguna expectativa, vengo a ver qué hay. Me interesa todo lo que es comunicación. De hecho, tenemos una materia en la carrera que es semiótica y vemos mucho de todo ese tema de la comunicación, del discurso hegemónico. De quién dice las cosas, cómo se dicen. Bueno, de lingüística, de segundo, con la teoría de la enunciación también se ve. También. Me interesa y además por el lado de lo institucional, el día que das clase, que está bueno cambiar un poco, que sepan que no lo que dice tal diario es la verdad o lo que dice el otro es la mentira. Y bueno, vamos a ver también un poco que puedan. Cómo la teoría de la comunicación comunitaria viene de la mano o surge de lo que es la educación. Nace ahí, como no tiene trayectos propios comunicativos y epistemológicos, surge y empieza a trabajar a partir de Paulo Freire, que habla de comunicación y educación. Así que, sí, un poquito de lo que dijeron todos. Bueno, yo soy Lucía, vengo en representación de La Fábrica, que es un teatro universidad en realidad, pero lo manejamos una asociación civil. Y la verdad es que, digamos, una de las problemáticas del teatro es que no hay mucha comunicación, digamos, con el exterior, sino es como un círculo muy cerrado, siempre, digamos, y bueno, quizás buscar herramientas para poder profundizar con toda la comunidad, digamos. ¿Como más sería lo que hacen en la fábrica o tratar de hacer una experiencia como de teatro vinculada con la comunicación? No, en realidad como herramientas para ver cómo poder alcanzar, digamos, lo que se hace, como que en cuanto al teatro, por ahí... Poder articular la comunidad con las producciones de teatro. Con las producciones de teatro es como que le tienen miedo por ahí mucha gente de Tandil, ¿no? Sí. Las fábricas, son todos locos, no sé. Como un acercamiento como por ahí más real. Estrategias de planificación. Exactamente. ¿Cómo movilizar y no quiero el pago? Bueno, yo me presento porque no sé. Yo también soy parte de Radio Cumpa. Franco más o menos les contó la historia de lo que venimos armando. y tenemos alguna experiencia así de transmisión con la radio, pero nosotros como que por cuestiones técnicas no teníamos ni mucho alcance y el lugar en donde íbamos a transmitir era muy precario. Entonces, a fin del año pasado tomamos la decisión de parar un poco y empezar a construirnos un estudio y conseguir mejor equipamiento, poder hacer una torre con más altura para lograr más alcance. Y bueno, en eso estuvimos todo el año. Eso que está ahí es el estudio, como dijo Franco, conseguimos una torre que todavía no la montamos, pero ya la tenemos. Y bueno, nos fuimos equipando con algunas otras cosas de a poco. Y bueno, aprovechando este parate forzado que tenemos, que no podemos transmitir, aprovechamos también a empezar a planificar algo como esto, desde la inquietud de que queríamos también nosotros aprovechar para formarnos, porque no estamos formados en el tema de la comunicación. Nos interesaba mucho poder empezar a construir una alternativa desde donde podamos hablar de otras cosas, que no sea lo que hegemonicen los medios de la ciudad, pero ninguno de nosotros venimos de la comunicación y tenemos muchas falencias por eso mismo. Entonces empezamos a pensar en la idea esta de construir este taller, que lo construimos con la gente de comunicación de allá de Sociales junto a otros docentes, y también con la intención de que nos vayamos conociendo entre todos en la ciudad, gente que estamos en la misma, que nos interesan cosas similares y que por ahí no nos conocemos porque no existen muchos ámbitos en los que nos podamos encontrar, ¿no? Y bueno, con esta idea surgió la posibilidad de armar este taller y acá estamos. Bueno, nos presentamos todos, ¿no? Creo que tenemos intereses... A toda la cebadora de mate. ¿Eh? Faltaste vos. Sí, sí. Faltaste vos presentarme. Sí. Bueno, yo represento Solana. Solana es una de las niñas que viene seguido a Terry, es más, vive adentro casi, y va a participar de la radio cuando puede. Nada, les cuento que la radio tiene un programa, aunque se transmite en otra radio, que es un taller que se hace con los jóvenes del barrio. Los chicos vienen, les ponemos todos los equipos que tenemos de la radio, y lo único que hacen es presentarse los temas, reírse un rato muy largo, se ríen más de lo que tardan en presentar los temas, y se graba y lo pasamos en otra radio. Y bueno, Solana ha estado, ¿no?, ahí, en algún que otro programa, y bueno, vive acá atrás, en una de las casas, en una de las familias, así que ya te presentes a mí. No hablaste ahora, ¿no? Pues se lleva unos mates, se está llevando. Pero se está llevando los mates, ¿no? Bueno, la idea de esto es que partamos de lo básico y que creo que estaría bueno hablar. Llegó la reina. Bueno. Hacía mucho calor, perdóname. Hola. Esta es del barrio. Sí. Mi querida. Hermano, ¿cómo andás? Bien. Acá está ocupado. Ahí. Disculpen. No, está bien. Si querés presentarte. Marta Testa, vivo en Marzolati 1865 y me estoy jubilando de la universidad. Y estoy viuda. Hace 4 años. ¿Y por qué te interesó el taller? ¿Con qué expectativas venís? No, vengo porque soy del barrio y apoyo todo lo que sea trabajo comunitario. Yo además trabajo en la unidad básica. Tienes mucha experiencia. Sí, un poco. Bueno, con 66 años y no tengo experiencia, soy una boba. Creo que lo primero que tenemos que hacer es poner en común también qué entendemos cuando hablamos de comunicación. Que hagamos así como un paneo de qué es lo que entendemos por comunicación. A secas, ni comunitaria, ni hegemónica, ni nada. Comunicación. A ver. Vale, yo voy a dar idea, una palabra que sea, no es para que den una definición. Mensaje, pum. Mensaje. Tiene que haber un emisor y un receptor. Bien. Supongo. Claro. Bien. Alguien sí. Que habla y otro que escribe y otro escucha. Bien, ¿qué más? Diálogo. Acercarse hacia la diálogo. Gente. ¿Cómo? Estar más cerca de la gente. Claro, para estar más cerca. Sí. ¿Diálogo, qué más? Estar más cerca de la gente. ¿Qué más? Comunicación a secas, no hablamos ni de medios, ni de comunitario ni de nada. Eso dije, acercamiento. Por eso. Comunicación. Entonces, bueno, te voy a poner la palabra seca, medio. El medio en que llega el mensaje. Está bien. El canal. ¿Claro? El canal, claro. Bien. Encuentro. Bien, bueno. Palabra y escritura. Ah, señas también. Palabra. Construye sentido. ¿Cómo? Construye sentido. Comunicando, otros pueden construir sentido. Poné una palabra importante. Verdad. No suelo usar pizarrón porque mi letra es patética. No importa. Veo, ¿sí? Se nota, ¿no? Hiciste farmacia. Mamá, ¿qué es lo que querés que te compre? Porque acá... La lista para los chicos. Es comunicación esto, ¿no? Es comunicación esto, claro. Se lo noto en el teléfono. Pusiste palabras, escritura, sí, gestos. No se ve. Porque con los gestos también te comunicas. También gestos. Bien. Verdad, dije yo último. Verdad. Qué palabra esa. Y pone distinto de verosimilitud. Distinto de bien. Verosimilitud. Claro. Más parecido. Wow, ahí dice verdad. Sí, ahí dice verdad. Y es verdad. Dios. Está bueno. Por eso hago radio yo también. Claro, está bien. Tuyo el micrófono. Sí. Bueno, más o menos la comunicación podemos decir que es una forma de comunicarnos, que hay un emisor, un receptor. Mati, sí, ¿sí? Allá. ¿Sí? Y cuando hablamos de la comunicación mediática, ¿qué podemos decir de la comunicación mediática? Si ustedes tienen que ubicar en estas tres fotos que tienen, en esos tres diagramas, la comunicación a la cual estamos acostumbrados, ¿con cuál de ellas tres son independientes? Lo que pasa es que me quedó medio raro. Hay una ahí donde hay una serie de computadoras unidas en red, hay gente trabajando. Abajo tenemos el esquema de Jacobson, que es el del emisor, receptor, código, mensaje, canal. ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí. Si no, oscureció un poco. Sí, como... Pero bueno, sí. Y después hay otra imagen que no es tan clara. Es bastante confusa. La comunicación, entendida desde los medios, la comunicación dominante, hegemónica, ¿con cuál de ellas la podemos hacer una relación? Con la imagen. ¿Con cuál? Con la imagen aquella grande, claro. ¿Por? Porque uno muchas veces, el sistema hegemónico prima la imagen a la palabra, desde el punto de vista mío. Ojo. Por eso editás y vos mostrás algo. Sobre eso mandás un zócalo y decís, esto pasó. Mostrás la foto en una película. Estamos hablando de los medios en general, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. No sí, de la televisión. Lo visual, claro, es lo más importante. Lo visual. Lo visual. Sí, impacta más en la gente. Entra más. ¿Los demás están de acuerdo? Más vale que sí, chicos, ¿eh? ¡Ajá! No, mi amor, querido. Hegemonía de etaria. Yo creo que lo visual es un poco lo que se problematiza, ¿no? Con todas las nuevas tecnologías y las diferentes formas de consumir información, digamos, que hay ahora, no digo que todo el mundo accede, pero la mayoría de la gente se comunica así. Se cambia también la relación con la lectura y con el mensaje, es como más rápido, se busca la información en... Por eso capaz lo que él dice de la imagen. Pero vuelvo a la pregunta. La comunicación de los medios hegemónicos a la que nos estamos acostumbrados, a cómo nos comunican, ¿con cuál de las tres imágenes vos lo unís? No, dejá lo que ellos dijeron. ¿Con cuál lo unís de los tres? Con la primera. Sí, no entiendo. Con la primera, con esta. Pero por más que nada por la pregunta que... O sea, lo visual es cierto que tiene un impacto muy fuerte en la recepción, pero... Pero no estamos hablando de los medios. No estamos hablando de los medios, claro. Estamos hablando de... Y la llama la atención de un docente universitario que no entendió la consigna. No la entendiendo. Yo pregunto acerca de la comunicación hegemónica a la que estamos acostumbrados, si la tenemos... naturalizada, incorporada, con sí, cuál de estas, pero no hablo de medios audiovisuales. No. No, vos me decís que la imagen y el zócalo, pero esa es la televisión. A eso vamos, sin interrumpirte. Por eso. Ese, porque dijiste, medio hegemónico que a los que nos tiene acostumbrado, lamentablemente nos tiene acostumbrado a ese. La televisión, o sea, pero ella que está pregunta de todas las casas. ¿Qué es forma de transmisión? ¿Cómo nos llega el mensaje? O sea, ¿de qué forma? ¿Nos llega como esta que están todos, no sé? Que está más como mezclada. Claro, separado, mezclado. Hay otra. Como de mezcolanza, como de. En el otro, o sea, parece que en el primero, el tema de lo que dijo él, del el primero, ¿cómo llega? O sea, hay una computadora centralizada de donde salen un montón de. Y después el otro es el esquema de Jacobson, en donde, bueno, hay un ida y vuelta, digamos. Claro, en relación con. Y por ahí es la. ¿No? Recuerda que no sea una interrelación entre las tres, porque el sistema 2 es el que te permite vos, formador de la noticia, ver el caso. Hablamos de la moto que decíamos recién, chocaron dos motos. ¿No lo viste? Establecés el diagrama porque buscas testigos, buscas información, armás información y después o imágenes o aquello y sale. Entonces es una conjunción de los tres. Ya, a mí me parece el de arriba, pero no creo que sea circular. Entre los que consumimos la comunicación, la ¿cómo decir? El sentido que se le da. Me parece que es como medio, el consumo es aislado a veces. En el sentido de que, bueno, uno va. Unidireccional. Claro, no tenés la posibilidad, ponele, si nos limitamos al esquema, ¿no? Como de interactuar y entre todos nosotros decir, che, la tapa del Eco, ¿qué te pareció? Leo, no sé, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Es como que. Me parece que eso también es parte de que sea hegemónico y como cerrado el mensaje que se transmite. O sea, no sé. Bueno, sí. Tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver también con desandar un poco lo que creemos que está cerrado respecto de la comunicación. Tengan en cuenta las palabras que primero salieron cuando decimos ¿qué es comunicación? Salió mensaje, emisor y receptor. Es este. Sí. Es este esquema. Ese esquema es un esquema funcionalista que fue el que primó básicamente cuando se crea la epistemología de la comunicación, que en realidad no tiene que ver con la comunicación como la entendemos hoy, sino que tiene que ver con sistemas informáticos, con sistemas de circulación de información empresariales, con sistemas de circulación en otros contextos que no son el de la comunicación como la entendemos hoy en tanto matriz comunicativa. Y de ahí surge este, que tiene que ver con, y que tenía que ver también con las transmisiones telefónicas y con el desarrollo de la tecnología en ese momento en el cual se estaba pensando cómo era que se distribuía la información. Y ahí se empiezan a tejer conceptualmente las figuras del emisor, del receptor y cuáles son los elementos que van interviniendo en el camino del mensaje. ¿Sí? Es una teoría bien funcionalista y que es prácticamente la que subordina los medios de comunicación, donde hay un medio que es el emisor y todo el resto de la recepción es pasiva. A pesar de que se haya incluido el llamado, el mensajito, que ahora pasa en el Twitter por abajo. La verdad es que en la construcción de la noticia o en la construcción del mensaje, la audiencia no participa más allá de lo que podemos decir en términos de autor y lector modelo, que lo nombro acá porque todos son, la mayoría lo han visto eso. ¿Lo tienen? Yo me llamo Solana. ¿Qué sería? ¿Eh? ¿Qué sería? Humberto Eco plantea que en realidad en el mensaje siempre el autor y el lector están intrínsecos en la producción del mensaje. La voz cuando hablas, cuando producís tu mensaje, estás pensando en el lector, en cómo te prefigurás vos a tu lector, si es un chico. Sería como el lector ideal. Exactamente. Es, en realidad es una representación psicológica que vos te haces de aquel que te va a leer. Claro. Y el que lee, a partir de lo que vos escribiste, se puede hacer una prefiguración psicológica del autor. O sea que hay, para el lector existe un autor modelo y para el autor existe un lector. Y en ese lugar es donde dice que hay una unida y vuelta en el mensaje. Pero que son representaciones, lo cierto es que nosotros no vamos a Crónica y le decimos no me mostrés el muerto porque me molesta, o a lo sumo, okay, lo más que hacemos en una radio es ir y pasar la gacetilla de que hacemos una peña al fin de semana. O sea, hasta ahí llega nuestra intervención en los mensajes de los medios hegemónicos. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo en eso? No, pero sí. no hay ida y vuelta, ¿no? Y también los medios, sí. Y también los medios sí. Determinan qué mensaje de los que reciben pasan y cuál no. Obvio. Sí, o tenemos casos en Olavarría, tenemos un caso de una radio que en realidad no decide nada, pasan todos. Entonces es una mañana completa con papelitos, que no está mal, es una decisión. Pero vos pones esa radio y tenés todo lo que hacen todos los vecinos de toda la ciudad durante toda la semana. Así, entonces es permanente. Los amigos del FIA te están haciendo carrera no sé dónde, música. Es así, es una catarata verborrágica de actividades comunitarias múltiples. Sí, acá hay una radio. ¿Eh? Acá hay una radio, sí, también. ¿Sí? Claro, y está, no, y ojo, no. Tiene mucha audiencia, es la más escuchada de Olavarría. Claro, uno de los radios, en uno de los libros de comunicación decía que hay muchos programas que se nutren del mensaje como para seguir, como para dar temática. Pero acá hay una radio que te toma un tema porque una vieja llamó a las 9 de la mañana, el programa, 9 y 5, empieza a 9, y dice: tenemos tal problema en tal barrio. Puede ser un problema social, económico, lo que sea, pero todo el día están con eso. Presento a mi amigo Bruno. Tres horas de lo mismo. Pero no dan mismo. Toda la información. Claro. En vez de esto es distinto. Informan de todo a todos los que quieran escuchar. Por eso no tenemos eso en Tandil. Por eso se son tan escuchados ese tipo de programas. Pero no creo. Ahora 104 minutos te pinta la llamada. Sí. Todo lo del complejo del eco. Radio Tandil también. Decís, ¿viste tal cosa? No, viste, lo tenés al. Están entrevistando a un X persona y vos le mandás lo bueno y lo malo, ¿no? Por una puteada ni nada de esto. Decís, sí, pero en tal lado se comió tal cosa, ¿viste? Ese ya no pasa. Claro. Y todo el sistema es así. El eco, la radio, el canal, todo. Bueno, lo cierto es que ese es el sistema. Que los medios, no los locales, el sistema mediático como se fue conformando a partir de los años 50. O sea, los medios de comunicación audiovisuales empiezan a hacerse a nivel global de la teoría funcionalista y a partir de ahí empiezan a construir lo que es el discurso mediático, en el cual el receptor es pasivo. Esto lo podemos ubicar en principio del siglo. A mediados del siglo, más o menos, años 60, depende de las experiencias. Tenemos Radio Sutatensa en Colombia en el 1942 y tenemos las radios mineras alrededor de los 60, creo que en el 52 es la primera, que son las primeras radios comunitarias que podemos tomar como experiencias concretas de comunicación comunitaria en Latinoamérica, son esas, pero más o menos por ahí, como 60, como 70, se ubican en el contexto mundial. Que era lo que estaba pasando. Revolución en Cuba, el mundo dividido, el capitalismo por un lado, el comunismo por el otro, y los dos discursos peleándose en términos territoriales acerca de cuál era el modelo en el mundo a seguir, sí, con la Guerra Fría de por medio. Ese es el contexto en el cual, entre dos modelos hegemónicos en ese momento, porque era la mitad del mundo para cada uno, las ideas circulaban con un nivel de enfrentamiento importante, y empiezan a surgir movimientos de liberación, sí, movimientos revolucionarios en América Latina, y de ahí surgen estas experiencias que ya les digo, en 1942 Sutatensa y luego las mineras, que al principio eran dos, y para fines de los años 60 ya había 20 radios mineras en Bolivia, donde, por ejemplo, la experiencia de las radios bolivianas es que ellos usaban a los mineros como corresponsales. Esto que nosotros venimos diciendo de las gacetillas pequeñas que pasa una radio permanentemente, para ellos era una información vital, porque sabían si podían o no volver al pueblo, depende del estado de los caminos, cómo habían estado trabajando, las familias se enteraban de si había habido o no algún tipo de accidente. Además de que normalmente estas radios funcionaban como sede de las asambleas. O sea, funcionaban como lugar. Al revés de lo que ahora podemos ver, que de la organización surge la idea de tener un medio comunitario, en ese momento el medio comunitario funcionaba como eje de la organización sindical. y la mayoría de ellas eran sindicales y eran las que lograban la organización de los trabajadores en lo que son las minas bolivianas, que imagínense el nivel de conflictividad con la patronal que tenían en esos territorios, ¿no? Estas son las primeras experiencias. Luego aparece todo el movimiento de liberación y de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire en los años 60, donde él es el primero que empieza a trabajar en términos teóricos y a conceptualizar lo que es la educación y la comunicación. Y él retoma, nosotros decimos, Mario Kaplun habla de que en realidad el concepto que había quedado, sí, adelante. El concepto que había quedado fuerte a nivel hegemónico era el de comunicar. Y el que retoma, tanto para la educación, que nosotros seguimos sosteniendo, estoy hablando casi yo sola, y estábamos primero con las sillas todas derechitas, ahora estamos medio en semicírculo, pero que todavía nos pesa mucho, que es el modelo unidireccional de, sí, de la educación. Él empieza a ponerlo en duda y habla de comunicándonos, no de comunicar, sino de comunicándonos, que la circulación sea permanente, la de la información dentro del aula, y donde los saberes van y vienen, porque hay saberes en los dos lugares, en el lugar del docente, pero también en el lugar del alumno. Nadie educa a nadie, todo educa. Claro, porque en realidad de la construcción y de la circulación es de donde sale el saber en realidad. Y a partir de ahí se empiezan a afincar los primeros conceptos de la comunicación comunitaria, porque aparte él introduce también para alfabetizar en las zonas de Brasil que eran de muy difícil acceso, introduce la radio como medio de alfabetización. Entonces hace un enroque entre la comunicación y la educación que es integral, desde lo conceptual hasta lo práctico. Y ahí es donde se termina de profundizar, a pesar de que no haya sido legitimado en los planes de estudio, la teoría de la comunicación comunitaria. Popular o alternativa, depende, después vamos a ver un poco por qué difieren algunos paradigmas o algunas formas de posicionarse. Podemos hablar de comunicación popular, comunitaria, participativa, ciudadana, alternativa y alternativa. Son todos los conceptos que tienen. Difieren en algunas cuestiones, pero está tendiendo todo a cerrarse en el concepto de la comunicación comunitaria. ¿Sí? ¿Están viendo esa placa desde hoy? Algunos son muy jóvenes, pero a ustedes les tiene que decir algo. Sí, a mí sí. Sí, yo soy joven. A mí bueno, mucho, me parece. Yo soy joven, pero leo mucho. Yo soy re que te joven, pero de la carpa blanca me acuerdo, el vacunación, el chorío que hubo. ¿Qué dice eso? ¿Qué es eso? Que hay lugar para algunos y para otros no. Noticias. ¿Para ustedes les dice algo? Temas que se han instalado. Ah, claro. Son instalaciones, sí. Carpa Blanca, Banco, Nación, IBM, Ayarmí, De La Maga, Olé, Lapa, Pagones, Ramallo, Fendrix, Chacho, Rucao, Fraticelli, Chape, Rodrigo, Viagra, Mega Canje, Riesgo, País, Corralito, Castrolazo, Rodríguez, Saco, Tequi, Santillán, Máximo, Brasil, Mercense, Del Mazo, Cartonero, Grondona, Asamblea, Buzo, Barrenuevo, Ortiz, Ponta Cuarto, Banelco, Lourdes, Natales, Boloco, Diceo, Arguindegui, Cromañón, Carmen de Patagones, Lumber, Bergoglio, De Paul, Paco, Selman, Vacío, Sauber, Wins, Carrió, Papelera, Lavanda, Michelli, Fernandía, Morocotó, San Vicente, Julio López, Valija, Fuente Alba, Escanca, Indec, Barra Bravas, Bomberni. Y el tema del momento manejado tema que ha sido noticia. Por los medios, ¿no? Sí, ajá. Y no son cosas como... A mí me suenan a cosas que me marcaron, por ejemplo. Hay muchas de ellas que... Muchas. Sí, en relación con eso, marcan el momento de la historia. Yo con cada una represento un momento de ¿momentos vida. ¿Momentos de qué historia? ¿Cómo? De momentos de nuestra vida, digamos. Ahí está. La carpa blanca. Bueno, yo ahora les voy a pedir que en una hoja me pongan como mínimo esto más o menos, ¿no es? Un poco. Háganme como mínimo 10 temas de acá de Olavarría que hayan marcado. Esto no es Olavarría. Ay, pa, perdón. 10 temas de acá de Tandil que los hayan marcado en los últimos 10 años. 10 años. Bueno, de la ciudad, o de la ciudad, de donde sea, sí. Yo debería ser agua de Tandil, le digo con la barriga. No tengo. Yo tengo una mezcla. Pero rápido lo tienen que hacer. La sierra, sí. Anótelo. Traten de poner la mayor cantidad, son un periodo de 10 años que les estoy dando. Bueno. Yo sé dos. Así que 10 temas. Yo sé dos, no me acuerdo de nada. Pero en algún lado estuviste. Sí, ¿a dónde? En La Plata. Y bueno, ¿y qué temas estaban? Que sean de La Plata, no nacionales, ¿eh? Porque la idea es que sean temas locales. Claro. Estos son a nivel nacional. ¿Vieron qué rápido se pusieron a escribir? Pero, ¿que hayan incluido acá? Que sean de acá, temáticas de acá. Temas que hayan pasado acá. Pero que hayan pasado, no, que hayan tenido influencia. Los medios locales, la mayoría de bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. De esto se acordaban todos. Es más, yo tenía otra placa más que la saqué porque dije no los voy a aburrir tanto. Pero estoy segura que de la otra placa también se acordaban. Y todos tenían alguna referencia, a pesar de la diferencia etaria, de cada una de las noticias estas. Si las ponemos a analizar, todos saben algo. Esta. Bueno, ahora quiero que me armen una igual, pero del lugar donde estuvieron. Bueno. ¿No hay nada? Sí, ¿no se murió alguien conocido? Un choque donde murieron muchas personas. ¿No hay? Bueno, no se vayan a los últimos 10. Les di 10 años como para que tuviera. Pero miren los últimos pero dos. No, tiene que ser que nos marcamos, no, que nos acordemos. Que se acuerden, que haya sido temática. Sí. Hay temas que van en los medios y que marcan a toda la sociedad. Eso es lo que estamos buscando. Esto mismo, pero local. Si no se acuerdan, no pongan nada, porque eso es un síntoma. Claro, pero no habíamos entendido la consigna. No puede ser que no se acuerde ninguno. No pasó nada en Tandil en estos últimos años. Sí, ya te estoy haciendo resumen, no hay problema. Otro, ¿qué consecutivo no se acuerda? El mismo intendente. Bueno, por eso entonces le habían mandado unas cuantas. Sí. Bueno, ahí tienen. Se pueden nombrar. No se acuerdan. El caso Moreno fue tapa durante ¿cuántos días acá? La detención de las Méndez tiene que ver con eso. Sí, pero hace un año. Y bueno, te estoy dando 10. O sea, vos vas a poner todo. Político que se haya muerto, esas cosas que son tapa. Hay un político que se murió acá. Que ¿cómo es el abogado este patético que tienen acá? Que siempre Castaño. No, tenemos otro abogado patético. Bueno, yo está lleno de abogados patéticos. Casi todos. Y está con Bendita Federico. Sí, ¿cómo? Ah, sí, D'Alessandro. D'Alessandro también. Pero yo no sé qué, no me acuerdo. Impacta en cosas. El tema de la minería no fue tapa. Sí, sí, lo puse primero. Sí. Yo también. Que ahora lo tenemos en Olavarría. La explotación de la sierra es un tema para avanzar. ¿Del potro? No. No es tema. Pero no, cuando vino, sí, para mí. Cuando sí, vino le hicieron un desfile, ¿verdad? El indio que se está haciendo en la casa acá, está bueno. No sabe dónde es. Nos está sí. Tirando, nos está tirando todo el bueno, pero ahí está. ¿A dónde está el indio haciéndose la casa? No, no está bien. Pues viene acá a tocar. Sí, pero dijeron que aparte se compró para hacerse una casa acá porque le trató tan bien, se viene a vivir acá. Qué bueno. Ya está viviendo. Ah, ya está viviendo, y es por acá cerquita, ¿no? No, no creo, ¿no? Acá, por acá, mira. Acá me llegaba, sí. Qué lindo, tenerlo acá en 1800. Ay, qué lindo. Tres cuadras. Lo amo. Para que vayan los asados. Conozco el lugar de la casa. Sí, ah, este martes. Sí, ya me encontré hoy con los dos padres. Y si lográs una entrevista, me llamás. ¿Vos sabés que me llamas y vos estás equivocando vos en eso? Porque yo estuve con él en la municipalidad y a mí me atendió muy bien, al contrario. Y me vio, había entrado. Por eso que te digo, había entrado, me llamaba así, vengo a verla. A última hora y me puse al lado porque quería saber lo que era, porque nunca vino. Yo también voy siempre. Y me vio, y cuando lo conté en la municipalidad que fue a rendir los pesitos que deja, me conoció. Era el aspecto y eso. También, no, hizo mucho para Tandil, aparte de lo que se llevó, si tenemos asfalto que trae, gracias a que sí. Dejó. Tenemos el asfalto de acá hasta tenemos asfalto y podro con toda la calle de la Regueira, unas pocas cuadras, pero bueno. Bueno, a ver, ¿qué temáticas fueron poniendo? Aparte de las que tiré yo, o si las quieren repetir, vos repite. Yo tengo la terapia intensiva del hospital de niños, que fue un lío. Sí. Puse Bocio y ANSES, como que siempre es un tema, la dupla esa, ¿entendí? Sí. Semana Santa, obviamente, mucha huevo, como es Semana Santa. ¿Semana Santa por qué? Y siempre es noticia, antes y después de Semana Santa por la cantidad de gente que viene, y aparte salen los medios nacionales. Acontecimiento social y cultural, claro. Está bien. Lo que se está en la portería. Claro, para los turísticos. Y el tema del conflicto de la sierra siempre... Siempre es un tema que, no sé si tanto por los medios, sino por la presión que hace la Asamblea para que ese tema siempre sea algo del debate, me parece. Los medios capaz que ni les importaría el tema. Si es muy evidente, no pueden no hacer pueden eco. ¿Alguien puso algo más? ¿Eso? Sí. A ver. Oye, bueno, los mismos, los coincidentes son coincidentes. Sierras protegidas, palabras clave, lugar soñado, turismo, placitas, cuatro avenidas, reelección indefinida, caso Moreno, suicidio Galotto, bienestar social, clientelismo, rito del indio, esa te la robé vos, ¿eh? Semana Santa, coincido con el compañero, y la palabra hipódromo. Yo una nueva Sofía, el caso de Sofía, que era es el ejemplo de muchos chicos abusados, miles, acá en Tandil, que está todo escondido y tapado. ¿Pero estuvo en los medios? Cualquier cantidad, sí. Sí, pero... Tratándolo mal, no al padre, no al abusador, a los abusadores. Yo agregué movediza, cuando pusieron la movediza, y la muerte de los pibes del año pasado, este año. Sí, este año. Sí, muy bien. Sí, también. La vuelta del tren, también. Ah, la vuelta del tren. La vuelta del tren, claro. Yo tomé como una noticia que es permanente, es cómo se presenta. La cuestión de inseguridad o de robos, digamos, el lugar que tienen en los medios, en los medios gráficos, y el lugar de la infancia de la periferia, de estos barrios, de toda la periferia. Unido, ¿no? La inseguridad. La representación de la infancia y la exposición de los pibes. Me acuerdo del. Claro, el ejemplo. Marimo, que usaba castaños, sí. Digo, varios adolescentes expuestos. Con toda impunidad por los medios, con nombre y apellido, digamos, el lugar en que se pone al pibe vulnerable, digamos, de la victoria vulnerable. La misma noticia con 4 días de diferencia fue significativo, o sea, no sé cómo titularlo, pero ponerle. En un domingo se dieron un palo terrible 4 pibes de clase alta, en un auto de súper alto nivel. 4 días después se agarran en la avenida con nombre de intendente allá, se dan otro palo 4 pibes que venían de un Fernet. El titular del diario, el del lunes, logró que se juntaran 300.000 mangos de instituciones y de caretas para la piba que había que internarla. Los otros, según el titular del diario, eran borrachos y drogados. Sí, borrachos, le robaron el auto al padre. Sí. En la primera falleció, la chica falleció, digamos. Sí. Sí, y eso fue muy, muy, muy evidente, digamos, la diferente. El tratamiento de la noticia. El tratamiento de la noticia, ¿no? Sí. La toma de sí, yo me acordaba la toma de... Bueno, ya que sale este tema ahora... Sí. Los cacerolazos que se hicieron... ¡Ay, Dios, qué asco! ¡Sí! Bueno, tengo una foto. Pero ven cómo en el diálogo uno se va acordando de las temáticas que realmente son preponderantes, o por el tratamiento, o por el impacto, o por la repetición, o porque nos tienen cansados. salen los temas, pero la primera impresión fue que en Tandil no pasaba nada. No pasa nada, es verdad, verdad. Sin embargo, cuando vimos la placa, el cerebro. A todos nos produjo algo. Por ahí algunos más, otros menos, depende de lo que hayamos profundizado en las noticias, pero los medios nacionales nos bombardean tanto con las problemáticas nacionales y que tienen todas tamiz, que a todos nos era familiar. Ahora, tardaron 5 minutos más o menos, porque yo me fumé casi un pucho entero, hasta que empezaron a escribir, y les tuve que tirar temática yo, que en realidad yo la sabía porque me interesaban a mí. O sea, por eso nada más, no es porque yo viva en Tandil ni sepa cuál es la realidad de Tandil, sino porque eran temáticas que también se han tratado por alguna causa en Olavarría o porque tenemos gente en común, por eso las sabía yo. Pero les costó. Sí, los medios gráficos de acá, los 3 diarios que hay, tienen 4 o 5 páginas a nivel local y por ahí tienen 7 u 8 páginas de medios nacionales. Replicando lo que dicen los sí, medios copy-paste, digamos, creo que no. Sí, sí, es copiar y... Esto primero que vos... Se puede tomar, digamos, como estereotipo, porque claramente es eso, digamos, y en la práctica, este ejercicio que necesitas hacer vos muestra cómo en la práctica, digamos, se comprueba, digamos, ese mensaje, la fuerza de un mensaje por sobre otro, digamos, sí. En la realidad local, que parece que no pasa nada, digamos. Bueno, yo voy a hacer acá un impasse de lo que tenía preparado, me interesaría profundizar en esto, que por ahí era de la otra... del otro tramo, pero que es interesante, que es el tratamiento de esta noticia de los dos accidentes, tratado de diferente forma respecto de quiénes eran los protagonistas. Y algo que dijo Franco al principio, que yo me quedé pensando, a ver si ese era exactamente el objetivo de un medio comunitario, que Franco dijo que el transmisor les iba a permitir emitir acá en el barrio. Y que ese era el objetivo, hablarnos entre nosotros. Y yo pregunto, ¿ese es el objetivo de los medios comunitarios? No escuché la palabra. No lo entiendo, yo lo entiendo. Franco dijo que ellos tienen... El principio de la radio sería poder transmitir acá en el... Claro. Porque... La pregunta sería, ¿ese sería el objetivo de un medio comunitario? Sí, ese es el objetivo de un medio comunitario. Teniendo en cuenta el relato que hacen los medios hegemónicos en la ciudad de Tandil, ¿cuál sería, y lo que pasa, por ejemplo, con estos pibes que son del barrio, digo, son del barrio porque no son del centro, digamos, en términos de mancomunar la barriada, ¿no? O que tienen más que ver con nosotros y que si se tomaron un fernet se pegaron un palo. Sí. De ahí a si le robaron el coche, esto, aquello. No, pero los chicos no eran de los barrios pobres, por favor. Conozco a todos. Hubo dos chupis. Uno de rico, una forma de decir. Casi todo el barrio de las cuatro avenidas. No, pero el otro choque era de unos chicos allá del Tropezón. Sí, sí, los del Tropezón. Hubo dos choques. Hubo uno que era chicos que iban a escuelas privadas de familias con dinero, y hubo otro a los pocos días de unos chicos que eran de allá del Tropezón, que chocaron el lunes. En un 504. Y sí, exactamente. Y los dos temas se trataron muy diferentes. De uno salió. En uno era una tragedia y en el otro era una fechoría que terminaba. Para poder pagar la internación médica y los tratamientos, y de los chicos allá del Lungui no se hizo nada, que aparte eran los que más lo necesitaban porque no tenían un mango. Claro. Para poder tratarse. Bueno. No se hizo nada. Además, también el tiempo que duró la noticia. En una situación como esa, o teniendo en cuenta ese relato que hacen los medios, en lo cual se reproduce la estigmatización, la profundiza la estigmatización, porque seguramente los pendejos caretas iban a 200 kilómetros por hora, quebraron todas las leyes viales, pero ante la situación nadie va a poner en duda eso. Lo que predominó fue la tragedia. La tragedia, el pesar, que eran jóvenes. Lloramos, ¿no? Todos, claro, lloren todos. Está enlutecida la ciudad. Sin embargo, los otros eran los negros, pobres, que le robaron el auto, que para colmo tiene mal los frenos. ¿No? Y que tienen irresponsabilidad hasta los padres por haber dejado un auto en malas condiciones cerca de los chicos que no tienen límite. O sea que la familia en general se pone en duda. Los hijos de caretas también, los padres de esos chicos manejan a lo loco. Sí, por eso, pero nadie dice nada. No, nadie dice nada. Bueno, frente a ese relato, ¿cuál sería el objetivo de un medio comunitario? en realidad lo que yo quise decir es que nuestra idea es que haya mucha radio comunitaria, digamos, no. Pero aunque haya mucho, lo que estaría bueno en realidad es que no se quede en el barrio, sino que tenga más alcance para que el que prenda la radio en el centro también tenga la posibilidad de escuchar qué es lo que está pasando en el barrio. Primero tenemos que empezar a comunicarnos dentro del barrio. De alguna manera, después vamos a ver la idea esta de la integralidad de la comunicación comunitaria. Tenemos que hacer dentro de los medios comunitarios crear las formas de que lo que nosotros decimos llegue un poco más allá del barrio. Porque si no, seguimos teniendo un discurso endogámico. Claro. Nos seguimos hablando entre nosotros. Entonces nosotros sabemos que no nos tienen que estigmatizar, que la noticia no fue esa, que se puede hablar de otra manera, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ahora, hacia afuera, el común denominador sigue recibiendo la noticia hegemónica. Sí. ¿Sí? Entonces hay que ver ahí, hacer un balance entre, obviamente siempre nuestro receptor modelo va a ser el barrio, nosotros queremos comunicar al barrio y queremos que el barrio se comunique con nosotros, pero de alguna manera también tenemos que abrir los horizontes de manera tal de poder, entre cada uno de los medios, porque van a ser muchos, contra uno, esa es la idea. Sí. La idea es que no, que haya un medio comunitario que le dé por el culo a lo hegemónico. La idea es que de a poco y con trabajo de hormiga, la comunicación contrahegemónica vaya invadiendo las zonas de la hegemonía para que la gente escuche otra cosa y que alguien lo ponga en duda. O sea, que yo tenga que leer 3 veces seguida Castaño en el Eco diciendo las barbaridades que decía cuando estaba defendiendo a una persona que trabaja con la trata de personas. Así. Y que no me haya llegado ninguna otra información respecto de eso, de qué manera Castaño también está involucrado en la trata de personas. Pero eso es importante. Porque todos los medios de Tandil le dieron a Castaño. Lo que pasa es que no se dice porque no. La importancia que tiene porque. Sí, una cosa que el tipo pague para ir a un lugar para defender a un tipo, que es la equivocación total de la justicia. Señora. No, está bien, es un derecho. Es un derecho, pero derecho tiene más derecho los que tienen plata que los pobres. Entonces, empecemos por ahí. Otra de las cosas que te quiero decir, vos estás hablando de todos esos nombres y eso. El Estado actualmente, por la ley de medios, no te permite un 70% de cosas si no son las del Estado. Tipo hasta 6, 7 y 8. Tenés que decir lo que dice. ¿A qué les voy a entregar? No entendí bien. Que la parte del ASCA, en este momento, te manda que me llevan de estos formularios cada 20 días o mes, y te mandan diciendo que tenés que priorizar tantas horas, como en la música, como en eso. Sí. Y entonces a veces voy a decidir decir, yo paso la música que a mí me gusta, paso lo nacional, por lo menos tango, folclore y rock. Y algunas cumbias. Y estoy haciendo lo nacional, no estoy haciendo nada. Tiene al 50%, 50% de producciones nacionales o más, un porcentaje internacionales. Y de ahí producciones locales, y además un porcentaje adentro de las producciones locales que sean de productores independientes. Eso dice la ley de medios. Eso es para darle comer a todos. Sí, en realidad lo que plantea la ley es, no sé qué pasa acá. Pero en Olavarría tenemos 2 transmisoras que también, cuando vos haces un estudio de audiencias, te dan que son las más escuchadas, que es la repetidora de la 100 y la repetidora de la Vega. Entonces tenemos a Sarasa hablando de cómo está caliente el asfalto en Buenos Aires en el verano. ¿Y a mí qué me importa? Que el asfalto de la ciudad de Buenos Aires puedas hacer un huevo frito en el verano, o que se estén pudriendo porque está todo húmedo, por ejemplo, pongo esas dos porque aparte Sarasa tampoco da importancia. El tráfico que te... Sí, o el tráfico en capital. Acá hay 4 repetidoras. Hay 4 repetidoras. Bueno, lo que intenta el AFCA, que no es el AFCA, es la ley. El AFCA es el organismo de aplicación. Es que eso no suceda. Y que vos, que tenés una radio comunitaria, no tengas que competir con la mega que viene de Buenos Aires y que todo el mundo la escucha, y esa repetidora de acá cobra más, tiene más posibilidad de conseguir publicidad que vos. Sí, Entonces, lo que hace la ley es eso, limitar la, la retransmisión para que haya producción local, para que no sea toda música bajada por la Sony y que vos reproduzcas durante todo el día la música internacional que te manda la Sony, porque la Sony te la manda gratis, sino que puedas también darle espacio a, las, a los productores de música local, nacional, y no estamos hablando de que vos solo tenés que pasar el pop nacional. Vos podés hacer una selección propia de música, no te obliga. No, no, no. Te obliga a que sea un 30 y un 70, un 70 en castellano, que ni siquiera es argentina, 70 en castellano, un 30 en otros idiomas. Esa es la división que te hace. La producción es independiente. No, por eso. Más o menos haciendo un bosquejo de lo que ves durante todo el día y escuchás. Claro. Pero a veces vos, yo no tengo ninguna radio que en Tandil, en la FM, que haga un sistema diferente. En la 91.7, los jueves, yo tengo dos conocidos que trabajan en un programa de música y trabajan todos con artistas locales. Hablan de artistas a nivel nacional, a nivel nacional, pero sobre todo se está fomentando para música local. Sí. Bueno, imagínate que si vos tenés... FM es así, me llevo un disco de Nico. 91.7. Se sostienen y se hacen y se fortalecen esas retransmisoras de respecto de las otras radios que tienen espacios como estos, por ejemplo, donde es más difícil conseguir una publicidad para los cantantes locales, para los grupos locales que para los, porque a ver, yo hablo de son de la misma persona, las claro. No tiene que hacer nada más que la misma. Yo me quejé incluso en el medio que estoy, los dos, de una alternativa que barajaron. Incluso original que soy militante, ¿no? Me quejé hasta eso porque en el grupo de comunicación se repartió una torta gigantesca de unas pautas preelectorales, ¿no? Vino un referente así de comunicación de allá arriba, que habían puesto, y nos preguntó a los que más conocíamos de ahí, la cadena de radio. Yo tenía 48 anotadas. Alguno me dijo, alguno hasta de los alumnos míos dijo 51, ¿entendí? FM y AM, ¿no? El conjunto. Sí. ¿Cómo para invertir? Dice, la radio más compas de estas, ¿viste? Bueno, le señalamos. Sacamos 12 radios militantes, ¿eh? No políticas. Que te militan la idea social, preocupaciones barriales y todo lo demás, sin ser ¿Vos salí a fumar? Y vos te parece que tortas de guita de 7.100, no sé por qué es justo 7.100, ¿no? 7.100 mangos por un domingo en el complejo Eco Diario Cerrovisión. 7.100 pesos un domingo. Son 28.400 mangos al mes para el monopolio. Y las radios comunitarias, las radios de barrio, nos cagamos de hambre. ¿Entendés? No nos llevaron una puta pauta. ¿Entendés? Y son defensores de lo que quieran. Modelo, no modelo. Serán, viste, derecha, izquierda, pero defienden modelos, defienden ideales. Son radios comunitarias. ¿Entendés? Entonces, por un lado se pregona una cosa y por el otro lado no. ¿Eh? Por el otro lado le damos a los medios hegemónicos. Se la llevó todo a los 22 y si querés, vamos a la otra parte. El O22 es un lechado recontra oficialista local, ¿no? Tanto la M como la FM, salvo el negro estelato, ¿viste? Toda la guita la pusieron ahí y te van así, te pasan la publicidad. Pero después, la bajada desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche es en contra. ¿Para qué mierda invertís guita en algo que no te va a rendir? Andá a llevarle a los compañeros de la radio. Llevarle a la 102, llevarle a la 97.1, a la 96.3. ¿Eh? Hubo un proyecto que se presentó en el Consejo Deliberante para la como la democratización de la pauta publicitaria. Sí, en realidad vamos a poner las cosas en la balanza. Me parece que lo que hay que tener en cuenta acá es que, por supuesto, es cierto lo que ustedes están diciendo, sucede en todos los ciudades, en Olavarría también sucedió eso, pero lo que sí es cierto es que la llegada que hoy tienen y el impacto que tienen las publicidades hoy en los medios de comunicación hegemónicos, hoy siguen teniendo, en términos de rédito, más rédito ahí que en otros medios. Sí. O sea, no podemos desconocer las leyes del mercado, porque a pesar de que hemos avanzado un montón de cosas, estamos en una sociedad capitalista y regida por el mercado, donde el eco tiene cierta tirada, donde el otro tiene cierta tirada, y nosotros llegamos a un grupo de gente mucho más pequeña. Entonces, cuando viene el jefe de campaña de tal candidato y ve esos números, no tiene mucho para pensar. Es cierto que eso en algún momento, esa lógica va a tener que cambiar. Pero eso no implica invalidar la ley, ese es el tema. Me parece que son cosas diferentes. Me parece que por un lado nosotros, al menos mi postura, y acá me pongo en términos particulares, es, a mí esta ley como está redactada, creo que es lo mejor que hemos logrado. Sobre todo en la forma en que se construyó. En Olavarría nosotros tuvimos la posibilidad de ser sede del foro número 23. En ese foro que se hizo en la Facultad de Sociales, nosotros hicimos algunos reclamos respecto de lo que habíamos leído y que no nos parecía que estaba bien, y esos reclamos fueron tenidos en cuenta y se incluyeron en el proyecto final que después fue aprobado. Y así pasó con todos los foros. Creo que por un lado es la ley que nosotros nos ganamos como pueblo, no es el proyecto de este gobierno. Es mentira que sea el proyecto de este gobierno. Este gobierno es el que lo hace factible. Pero es un proyecto que se viene discutiendo. No sé si ustedes vieron en Canal Encuentro. Va a haber igual ahora para el 10 de diciembre, que se cumplen los 30 años de democracia, toda una serie de documentales respecto de cómo se crea esta ley, que viene desde el año 86 y que pide Alfonsín, por favor, a las organizaciones sociales que estaban en ese momento, que empiecen a construirla, porque él no podía. Farco es una organización que motoriza bastante, ¿no? Farco, Aler, Amarc son algunas de ellas, entre las que tienen que ver con los medios comunitarios. Después hay otras. Suteba históricamente estuvo discutiendo la ley de medios. El movimiento Barrios de Pie estuvo históricamente discutiendo la ley de medios. Bueno, hay muchos, las Madres de Plaza de Mayo, hay muchas organizaciones que se fueron sumando. Todas las facultades de periodismo y todas las facultades de comunicación. Por un lado tenemos la ley, que este gobierno hizo posible en términos institucionales. ¿Sí? Por un lado es eso, y creo que eso lo tenemos que defender a rajatabla, como comunicadores comunitarios. ¿Por qué? Porque si nosotros unimos la ley a lo que hace el Estado hoy, el gobierno, no el Estado, porque el Estado es esa ley, el gobierno lo que hace hoy, si nosotros la unimos directamente, lo que hacemos es boicotearla al futuro, o sea, empezamos a tener resquemores con la ley, entonces cuando venga Massa y diga, la bajo, y nos ponga otra, la vamos a aceptar. Entonces me parece que tenemos que separar los resquemores que nos causan algunas cuestiones que tienen que ver con la aplicación y con el manejo gubernamental de esa ley, de lo que es la ley en sí. Es como la ley de matrimonio igualitario, es como la ley de género, es como la ley de trata de personas, que en realidad son conquistas que se han dado y que se han posibilitado, o las asignaciones familiares, las asignación por hijo. La asignación por hijo no es una idea de Cristina. Mal tengo que decir, me tengo que sellar la boca, la primera que habló de la asignación universal es la otra que rió. Con otra idea, porque ella le quería pagar la asignación universal hasta los ricos. Totalmente sacada, como siempre, aunque no nos dábamos cuenta, pero ella quería eso. Entonces, lo que hace este gobierno es tomar esas cosas y poder aplicarlas. Claro, ¿sí? Pero lejos de lo que haga con ese manejo, nosotros tenemos que defender las leyes como Estado. O sea, se corra este gobierno o esté quien esté, yo la ley la voy a defender. Pues son derechos ganados. La ley se defiende. El problema es que a veces podemos a pensar, cuando vos mirás, le sacás a fulano, le querés sacar el canal, al otro le querés sacar el diario, al otro, lo que vos querés hacer. Pero estás viendo en las líneas generales que un tipo de San Juan ocupa el 35% de cables, canales y radio. Como, es lo mismo dejárselo a este que dárselo a otro. Y la ley permite hasta el 35%. Claro. No está mal. O sea, él está dentro de la ley. El tema es ese. A ver, tampoco es una ley revolucionaria. ni comunista ni anarquista. Es una ley que responde al sistema capitalista mercantilista en el cual vivimos. Si no, salgamos a hacer la revolución, compañero. Claro, por vos. Y volvimos al sistema. Claro. Tomemos todos los medios. El tema es, no sé, hay una cosa que está dando vuelta hoy en día, que es el tema de la inflación. ¿Y por qué el gobierno no se mete con la inflación? Porque este es un gobierno de mercado libre. No es un mercado comunista. No es un gobierno comunista, ni revolucionario, ni socialista. Y el gobierno, tanto Cristina como Néstor, lo dicen en cada discurso. Ellos son capitalistas. Entonces no le podemos exigir medidas revolucionarias. Si no, hay que salir a hacer la revolución. Que no se hace desde un medio comunitario. Se hace en las calles y con las armas. ¿O no? Supongo que yo. Son concepciones, para algunos también esto es hacer la revolución, este trabajo del día. ¿Este trabajo de qué? Sí, tendríamos que entrar y discutir lo que es la revolución y nos metíamos mucho de tema. Claro, por eso. Necesita inteligencia, capacidad y acompañamiento de las personas. Digo, para que cobre sentido que estamos. Claro. Es muy difícil. Yo creo que la red forma y nosotros tenemos una idea personal y vivida. Tengo 64 años. Pero no son contradictorias, compañero. No son contradictorias. No. Lo que yo quiero decir es que lo que vos ves es la realidad. Bueno, ahora vamos a ir a ver eso. Que no conviene esto que el otro. Vos estás viendo la realidad. Porque no estamos hablando del capitalismo. ¿Capitalismo existió o va a existir? Si no, no existiría ningún gobierno. Existió siempre. Va a caer, no existió siempre. No existió siempre el capitalismo. Es bastante nuevo, si nos ponemos a pensar. Si nos ponemos a pensar en la historia del hombre, es menos de un tercio. En realidad hubo otras formas de producción que no era del capitalismo. Nos hace, bueno, ahí vamos. Creo que con esto tiene que en esto tienen mucho que ver los medios cuando nos dicen que el capitalismo existió siempre. El capitalismo no existió siempre. Eso nos hace creer ahora, no hay otra forma. ¿Se acuerdan el discurso único, se terminó la historia? Fukuyama, se cayó el muro, listo, no existe una contraposición, no existe comunismo, lo único que existe y siempre existió y existirá es el capitalismo. Y el mercado, era todo mal. Y el mercado. Y dólares. 1989. Sí, sí, 1989 se cae el muro. A la mierda no tenemos contradiscurso. Discurso único. ¿Sí? Bueno, lo mismo nos proponen los medios. Y los medios nos hacen creer que el capitalismo y que la inflación la tiene que controlar un Estado que en realidad no quieren que controle nada, pero sí la inflación, pero no quieren que controle los precios y menos que haga el Estado de precios. Entonces, ¿qué hacemos con la inflación? ¿No? Cuando no la pone el Estado, la ponen los grandes capitales. Claro, o sea, es todo un embrollo en realidad que sigue haciendo que cuando te ponen la inflación como titular, vos digas, loco, me subieron los huevos. Sí, el otro día... La culpa la tiene la yegua. En una semana la carne aumentó el 30%. Sí. Y en realidad es el aumento que hicieron un día, no es que en una semana es lo que aumentó. Sí. Entonces con ese titular... Y que siempre aumenta antes de fin de año. Porque ahora empezamos con los aumentos de fin de año. Más allá de la inflación. Sí, sí. Nadie la está negando. No, por ahí. Son las formas de presentar lo que sucede. La forma que nos representamos es la realidad que dice. Creo que esa es la mejor etapa para explicar. Bueno, acá hay dos cosas que para mí son... Esta etapa es... Para mí esto es parte de lo que hoy nos venden los medios y que lo que hacen es presentarnos con... Esto que decíamos, la imagen y el zócalo. La imagen y el zócalo se presentan en la televisión como si fuera una ventana. El gran descubrimiento de la televisión fue, primero, el vivo y en directo con imagen. Yo abro una ventana y estoy en Escocia, la cierro, me voy a China, sí, la cierro y estoy a la vuelta de mi casa sin moverme de mi casa. Y nos hace creer que el medio, que hoy por hoy son conjuntos de medios, o sea que la misma foto que vimos, la misma imagen que vimos en movimiento durante todo el día, tiene repitiéndose, después la tenemos en primera etapa en Clarín al día siguiente. O el día anterior. ¿Sí? Entonces permanentemente se va... Tienen radio. Sí, y aparte se van reafirmando los discursos entre ellos. ¿No? Sí. Creo que acá hay dos cosas que tienen que ver mucho con el papel de los medios de comunicación hegemónicos hoy por hoy, que nos hacen creer todo esto. De que el capitalismo existió siempre, cosa que no es así. De que en realidad es natural que Estados Unidos nos tenga que decir a nosotros cómo movernos. de que está bien de que durante todo un día se transmita la asunción de la reina de no sé dónde, o el casamiento de la princesa de Maracaibo, cuando en realidad a nosotros nos pasan cosas cotidianas que son mucho más complejas y más profundas, o por ahí más sencillas, más pero también, más por ahí. No, que más lo que está pasando con la reina. Nosotros, que lo que pase con la reina de Holanda. Y... Sí, pero ojo, porque hay gente la cual cree que eso es lo que necesita ver. Sí, sí. Y que si no viste la asunción de la reina de Holanda, no viste nada. Quedaste afuera, sí. Es que la información también es como que se vuelve una mercancía o un producto de consumo, o sea, consumí la farándula y después llegás a sacar los programas de chumería de la tarde y no sé, hay una manifestación masiva de... Bueno, creo, acá yo puse tres características de los medios de comunicación hegemónicos, que es de esto de lo que hablamos, de que todo se presenta como algo natural e irremediable, no hay vuelta. La inflación... no tiene vuelta, al menos en el discurso es un embrollo en la cual no encontramos solución, la aguantamos. Y si no, nos dicen que hay que bajar los sueldos. Nos dicen que las cosas son así, no pueden ser de otra manera, naturalización de la realidad social. Lo que vemos es así. Las imágenes que nosotros vemos es así. Hay una ocultación del carácter de construcción que tiene la realidad social, inconscientemente asumimos como normal lo que estamos habituados a ver. Acá hay algunos que son muy chicos, pero los más grandes se van a acordar. Esta imagen de ahí, la verde, se recuerda la guerra del Golfo. La invasión a No, no, esta es la guerra del Golfo, es Kuwait. Kuwait. Irak-Kuwait. Esta fue lo que se llamó la tormenta del desierto, en el año 91. Bush. Que Bush invade Kuwait. Y las imágenes que permanentemente veíamos eran esto. Eso. Yo pude poner unas fotos porque no encontré en realidad las imágenes de ese momento. Y estaba en ese momento TN, Crónica, lo que recibíamos nosotros, la CNN y la Fox, permanentemente mostrando esa imagen oscura con esas luces que en realidad eran pasaban permanentemente y eran los cohetes, que tienen un nombre, no me acuerdo ahora cómo se llaman, que y se reproducía permanentemente. Te mostraban, o sea, lo que veías era una imagen potencial, tipo... una potencial nicho de talibanes y ahí iba la bomba directo, pum. Pero aparte, lo único que se vio de la guerra esa fue esa imagen donde nosotros asistíamos a un jueguito electrónico. O sea, eso era como estar en el combat, bueno, ese que de los avioncitos, hay que matarlos, bueno, era igual, era como si estuviera un jueguito electrónico. Entonces había una... y eso era la guerra para nosotros. Se lo mostraban como un espectáculo. Era un espectáculo. Yo tenía 6 años. ¿Y te acordás? Me acuerdo, ¿sí? Porque era como ver un espectáculo de fuegos artificiales, sí. Porque te mostraban las luces así impactando y vos mirabas como qué lindo este y estaban destruyendo todo. Después y le daban como un planteo, no sé, como... entretener a la población, de hecho. Que estaba muy bien. Entretenimiento y acostumbramiento. Atrás de eso, los titulares decían la cantidad de muertos, la cantidad de pozos petroleros que se prendían fuego. El político, digamos, la invasión norteamericana se está justificando la invasión de un país externo, como tanta expresión, ¿no? La invasión norteamericana a un país fue una de las más paradigmáticas. Después tuvimos la de Afganistán, la de Irak. En 2001. Bueno, esto. Esto fue diseñado por la CIA y por el Servicio Secreto de Estados Unidos para retransmitirse, por eso después de esto nace Al Jazeera, para retransmitirse a nivel mundial, porque venían de la guerra de Vietnam, donde se les filtran la última guerra que habían tenido abiertamente, había sido la de Vietnam, donde los medios de comunicación habían mandado uno de los fotógrafos más importante a nivel mundial, muere en la guerra de Vietnam, pero todas sus fotos llegan a Estados Unidos y se reproducen en la revista Life, que era una de las, fue lo último que hizo la revista Life ahí, y se mostraron fotos atroces, y aparte con la muerte de este tipo, pero ahora no me voy a acordar cómo se llama. Ellos pierden la guerra, culpa de los medios, según ellos. Porque la gente empieza a ver cómo mueren sus propios compatriotas allá y que no se avanza y empiezan a hacerse las movidas antibelicistas y hippies en Estados Unidos, ellos se tienen que retirar de Vietnam. Según ellos, les faltaban 5 años más para ganarla. Pero la gente les impide seguir con esos 5 años. ¿Se acuerdan en el 91 la representación de Saddam Hussein que uno tenía por los medios? era demonizado. Demonizado. No era un ser humano, era. Sí, era igual, ojo, porque eso es 2003. Pero mucho después. Eso es 2003, en el 91. Eso es 2003. En el 1991 era amigo y estaba al lado. ¿Cómo? Esto es Kuwait. Claro, esto es Saddam Hussein. En Kuwait había un emirato. Y al lado está Irán. Y al lado está Irán. En Irán está Irak. En Irak estaba Saddam Hussein. Saddam Hussein los deja pasar a los yanquis y les da los portaaviones para poder pasar por ahí. Y es parte de la invasión de Kuwait, queda al mando de Irak. Y de Estados Unidos. Sí, sí, pero sobre todo Irak. Cuando ya no le sirve más, recién en el 2003 empieza Saddam Hussein a ser enemigo. Pero antes Afganistán. Afganistán siempre estuvo del lado de los rusos. Pero digo que antes lo invadieron Afganistán. Lo invadieron. En el 91. No, bueno, y a nivel local tenemos, creo que esta etapa es la que dice todo, como decían ustedes. Nos vemos. Es la muerte de los compañeros Darío y... Bueno, gente, les digo la etapa. La próxima etapa, de lo nuestro, sí. Hay un documental que se llama La crisis causó dos nuevas muertes, donde va reconstruyendo cuál fue el papel de cada uno de los periodistas que fueron viendo las fotos. Ellos cuando publican eso, ellos ya sabían, tenían toda la secuencia de fotos. Porque era un fotógrafo del Clarín. Era un fotógrafo de ellos, claro. Sí. Pero ese día ellos tenían la secuencia completa, sabían que no había sido la crisis. Aparte, la crisis es un ente, la crisis no mata. Los 31 muertos de diciembre tampoco eran muertos de la crisis. Porque acá hablamos de los dos, que fue ya como el sumo. Pero la bajada, los 31 anteriores no eran de la crisis. No eran, habían sido muertos en el medio de la revuelta popular por las fuerzas de seguridad. Bueno, pero la crisis tiene ese sentido amplio que puede ser todo y a la vez no es nada, digamos. Excelente. Claro. Y ahí lo que pasó es que defendió Clarín al gobierno de Duhalde ocultando la información de que quienes habían porque matado. Porque le especificó la deuda a Clarín afuera. Eran los policías y... Entonces, cortala. Tenías todo. El documental este es re playero porque además muestra... Cuando Duhalde devalúa lo del peso a 1.40, le especifica la deuda en dólares que tenía Clarín y se le hace pública. Y no paga casi nada. No, y aparte la hace pública, no la pagó Clarín tampoco, la estamos pagando nosotros. Claro, bueno, como hace siempre. Sí. Después de dos días Clarín no pudo sostener el discurso porque las fotos se hicieron públicas. Exacto. Tuvo que cambiar la tapa y decir que habían sido la policía. Exactamente. Bueno, creo que esas dos cosas muestran básicamente cuál es el papel y el rol que juegan los medios hegemónicos, que aparte, por ahí salió, creo que fuiste vos la que dijo, de que la información para estos medios de comunicación es una mercancía. Es una mercancía que se vende y los receptores son consumidores. Ay, me quedó todo corrido. Qué verdad. Bueno, se las voy a tener que ver con esta corrida. Esta es una frase de Chomsky. Escribe la risa. ¿Tengo su casa? Dame mi whisky. ¿Te esperamos la semana que viene? Tengo que salir. Chao, hasta luego. Rocco, Rocky. La mayoría de los individuos tendría que sentarse frente al televisor y masticar religiosamente el mensaje. Ese que dice que lo único que tiene valor en la vida es poder consumir cada vez más y mejor. Y vivir igual que esa familia de clase media que aparece en la pantalla y exhibe valores como la armonía y el orgullo americano. Puede que usted piense que ha de haber algo más, pero en el momento en que se da cuenta de que está solo viendo la televisión, da por sentado que esto es todo lo que existe ahí afuera y que es una locura pensar que existe otra cosa. Chomsky es un crítico de la comunicación, ¿no? A nivel internacional. No, es que... Un mate, ¿alguien le quedó un mate? Ah, la quinta agüita. Acá, de la colación. Sí, había. ¿Qué hora es? ¿Quieren que hagamos un corte como para...? Para ir a fumar. Sí, por ejemplo. Bueno, hacemos un cortecito de 5 minutos y después continuamos. Así después arrancamos con... La alumbrada de percepción está en 40 minutos. Sí, sí. Después 5 de recreo. Cualquier sistema no lo usa. ¿Qué medio lo usa? Nos da 2 horas en el módulo con los pibes. Andá en Guantánamo. ¿Cuál es el que no nos da tiempo? Bueno, uno nos da. Estamos hablando de adultos. Bueno, les dan los adultos, pero nosotros... ¿Cómo te llamas? ¿Quién quiere matecito rico? Buen mate. Facundo. No, Facundo, que esto para grabar a la gente, ¿por qué te graban en el...? Está bien, él también es gente. No, aparte no está metido con la radio, digamos. Está bueno que vayan, yo estoy dando apoyo escolar. Digamos, que no está con la radio. Hola. Hola. Hola. Hola. Yo hago... Mi hijo de la salía toda la no vaya. Salgo. Acá hay una escuela. Acá hay una escuela alternativa que está copada. Sí, que sale una luz. ¿Cuál es esa escuela? Empezó re bien la idea, como una cooperativa de padres, pero no. Ahí desde el cerro. No, no es de tierra. Es una lumbre media, ¿no? Claro, sí es cierto que tienen una formación un poco más complicada. Totalmente distinta. Sí, igual de ahora este año más, porque como entró mucho el Estado a... O sea, para legalizar todo eso tuvieron que entrar como privada. Acreditar los estándares. Y cuando el Estado tiene que decir que eso se puede dar de tal manera y empieza a regir los currículos y todo eso, los terminó quedando y ahora contacto con la web, todo eso. La calidad. La cura, digamos, los diseños son mínimos, la bajada es el mismo. Estaba con la mesa, si tú no te. Ups. Toco rompo. Esto hay que pararlo con Rey, ¿no? No, con esto.